Feliz Navidad y un próspero año nuevo le desea Chacalón y la nueva crema. Ya llegó diciembre, ya llegó la Navidad, la fiesta que todos esperamos con ansiedad. En la noche buena yo le canto a mi mamá y en el año nuevo le deseo felicidad. Madrecita linda, tú que eres mi adoración, por eso a mi vieja le dedico esta canción, también a mi novia yo le canto.